Muy buenos días, hermana Victoria López, es secretaria general de la Plataforma de Luchadores Sociales y Sobrevivientes de las Dictaduras en el país. Al parecer ya ha habido un acercamiento con el Ministerio de Justicia. Cuéntenos sobre estos detalles, hermana. Sí, mire, anteriormente la señora ministra, después de que le enviamos dos cartas solicitando audiencia, nos visitó ya acá en la vigilia a las 5 de la mañana. Fue una reunión preliminar. Y posteriormente, después de que se realizó la audiencia el 18 de marzo en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde fue el Estado representado por la señora ministra de Justicia, ahí hubo un compromiso de que se iba a dialogar, empezar a reunirse con nosotros para solucionar nuestro problema. Entonces, ahora que ya se cumplió esa reunión, entonces fijamos la reunión para el 18 de este mes, que fue el sábado, que nos reunimos acá con la señora ministra y el subprocurador, el doctor Lucio Marca. Las dos autoridades, acompañados de sus viceministros y sus asesores, nos visitaron el día sábado acá, nos hemos reunido ya y hemos pedido, como está en nuestros 6 puntos, el cumplimiento de la ley 2640. Entonces, en ese aspecto hemos hablado, hemos conversado acá conjuntamente los representantes de todo el interior, de las plataformas del interior que han llegado. La señora ministra ha escuchado las expresiones de cada uno de los compañeros que van en ese sentido, de los 6 puntos planteados al gobierno y sobre todo el cumplimiento de la ley 2640. En este sentido hemos quedado en que vamos a empezar con la revisión de los expedientes, que es lo que más nosotros solicitamos, porque hemos sido descalificados, desestimados y ejecutoriados en un proceso muy mal llevado en el Ministerio de Justicia, con la primera comisión, la CONREVIP, y posteriormente la COMTECA, las dos comisiones que trabajaron en el Ministerio de Justicia, que hicieron un trabajo realmente deplorable porque es muy alto el índice de compañeros y compañeras descalificados, desestimados. Entonces, por eso ahora hemos quedado en que se va a empezar con la revisión de los expedientes. Hermana, para ir por fase, a ver, ¿qué es lo que dice esta ley 2640? La ley 2640 establece simplemente el procedimiento para otorgar parte de un resarcimiento integral. Esta ley contempla, por ejemplo, en el artículo 6, que nos debe otorgar el Estado atención médica a quienes no tenemos ningún seguro. En el artículo 9 establece que van a otorgar gastos de sepelio en caso de muerte a algunos compañeros. Lamentablemente, estando acá a los 3 años y 4 meses en la vigilia, tenemos más de 16 compañeros, allí está la lista, que han fallecido. Compañeros que han estado acá en la vigilia con nosotros no han tenido atención médica oportuna, mucho menos los gastos de sepelio que indica la ley 2640. Pero también esta ley 2640 establece una escala para otorgar la reparación económica a las víctimas de la violencia política. Establece que de un día a un año que hubiéramos estado detenidos, perseguidos, apresados, torturados, tenía que otorgar el Estado boliviano 60 salarios mínimos. De un año a dos son 120 salarios mínimos y de 2 años a 3 son 300 salarios mínimos y en caso de muerte por violencia política también. Pero lamentablemente no se cumplió, como le digo, esta ley, no se ha cumplido. Más al contrario, cuando ya debería finalizar la aplicación de esta ley el 2007, el Ministerio de Justicia publica unos requisitos mínimos para que cumplamos los sobrevivientes de las dictaduras. Como por ejemplo, en esos requisitos nos pedían presentar pasaportes originales de ingreso y salida del país o algún documento, pero o salvoconducto, decía, ¿no? Pero no podemos nosotros cumplir con eso porque la mayor parte de los compañeros han salido clandestinamente del país y también han retornado en esa forma. Ahora, algunos que les otorgaron pasaporte de salida a los que estuvieron presos, los echaron del país, esos pasaportes llevaban un sello rojo. Ahí decía que no podían retornar a Bolivia, no podían retornar a nuestro país porque eran personas indeseables. Entonces hay que recordar que en las épocas de dictadura, quienes, jóvenes y también compañeros de los diferentes sectores de trabajadores y de la ciudadanía, del pueblo boliviano, quienes éramos dirigentes y quienes no, todos los que fuimos apresados, torturados y después echados al exilio, también residenciados en nuestro propio país, pues no nos otorgaban ningún documento. Como le digo, algunos han otorgado el pasaporte de salida, pero que llevaba el sello rojo donde decía que no podían retornar al país. Los compañeros que salieron al exterior, en determinado momento ellos acudían al consulado de nuestro país, pero ellos eran apresados inmediatamente y devueltos a nuestro país. Ese era el peligro por el que los compañeros que fueron exiliados a nuestro país, de nuestro país, y aquellos que salieron clandestinamente no podían obtener ningún documento en el exterior. Entonces, ese tipo de documentos nos han pedido. También nos han pedido a aquellos compañeros que sufrieron lesiones durante las torturas, y sobre todo las mujeres que hemos sido ultrajadas en el tiempo que hemos estado detenidas, torturadas en las celdas del Ministerio del Interior y en casas de seguridad, hemos sido vejadas, como le digo, y violadas por los interrogantes que eran los torturadores, los paramilitares. Entonces, no pueden pedirnos certificados de médico forense. ¿En qué momento nosotros hubiéramos conseguido certificados de médico forense? Porque no existía médico forense, no existían organizaciones de derechos humanos a los que pudiéramos nosotros haber acudido para pedir ayuda, auxilio. Además, los torturadores no nos torturaban en presencia de testigos, como para decir, ese compañero o ese señor ha estado el momento de la tortura. No, algunos hemos sido apresados con otros compañeros, pero de ahí ya no se ha sabido nada más, ¿no? Nos han llevado a cada quien por diferentes rumbos. Han llevado a algunos a Chocalla, los han llevado a los cuarteles que se han convertido en campos de concentración, a las celdas del Ministerio de Gobierno, como le digo, y también a casas de seguridad. Hermana, ¿cómo cuántas personas, ¿no?, víctimas de la dictadura se hubieran sido relegadas tal vez y no han recibido su resarcimiento, hermano? Bueno, de acuerdo a hay un trabajo recuperable de la primera comisión de Conreviv que publicó una separata donde estamos 6.222 compañeros clasificados de acuerdo a los 7 hechos resarcibles que dice la ley 2640. No como, por ejemplo, persecución política, tortura, apresamiento indebido, lesiones, todo aquello. Entonces, ahí estamos clasificados en esa separata, 6.222. Hemos sido más de 8.000 compañeros que hemos presentado los expedientes al Ministerio de Justicia. Pero estas comisiones se han encargado de descalificar, de desechar a muchos compañeros. Entonces, esa separata, como le digo, incluye esa cantidad de compañeros. Pero de esa cantidad de compañeros hay que disminuir también esa mala acción que hace el gobierno en contra nuestra cuando aprueba una ley, la 238, por la que otorga ese beneficio que dice la ley 2640, pero disminuyendo totalmente el monto. No aplica esa escala que está en la 2640 y califica a 1.714 compañeros. Entonces, a estos compañeros les otorga el 20% de no sabemos de qué, sobre 30 días, así sale esa ley, la 238. Después de que existía la ley 2640, sacan esa ley para generar discriminación entre nosotros y, bueno, está ahí esa ley. Entonces hay que disminuir, debemos ser una cosa de más o menos 4.000 y tantos compañeros, 4.000 y más, que hemos quedado descalificados por ese proceso mal llevado en el Ministerio de Justicia. Precisamente todo esto es que se le ha explicado a la señora ministra, a la doctora Virginia Velasco, la ministra de Justicia. También se le ha entregado documentación de la época, del momento, la ley 2640, toda la información para que ella pudiera hacer analizar con sus asesores. Y después de todo esto nos hemos reunido acá. Entonces, la señora ministra ha indicado que ella tiene una agenda muy apretada, que nos vamos a reunir los fines de semana acá, nos ha pedido eso, y nos vamos a reunir acá en la vigilia para empezar ya con la revisión de los expedientes de los que hemos quedado descalificados, desestimados. Por lo menos, ¿este es un principio de la solución o cómo lo están viendo? Sí, es un principio. Está esto en los 6 puntos que hemos planteado, y con la comprensión de la señora ministra, que ha demostrado solidaridad por nuestro problema. Ella ha escuchado el testimonio de los compañeros que estuvimos acá presentes en las 2 reuniones, de labios de los mismos compañeros protagonistas. Acá estamos los protagonistas de la resistencia a las dictaduras, los 18 años que ha vivido nuestro país. También están viudas e hijos que han quedado de los compañeros que han fallecido ya en los 3 años y 4 meses que estamos acá en la vigilia. Entonces la señora ministra tiene conocimiento ahora de todo lo que ha ocurrido, sus asesores, sus viceministros, y es en ese sentido que vamos a trabajar. 3 años y 4 meses, bastantes. ¿Cuántos ministerios pasaron? Incluso los intervinieron, ¿no?, en estos ambientes. Mire, sí, en los 3 años y 4 meses hemos sufrido 2 atentados criminales. El primero, el 8 de febrero del 2012, cuando estaban celebrando en el Ministerio de Justicia el Día de Challa, era martes de Challa, creo, y estaban ahí celebrando con música y tragos. Desde luego, en horas de la noche nos atacaron, nos destrozaron las carpas, las pancartas que teníamos afuera, pero se ensañaron con los compañeros que estuvimos acá y nos golpearon hasta casi ocasionar la muerte. Yo fui una de las damnificadas en esa oportunidad. Me partieron la cabeza prácticamente, tengo 13 puntadas, me fracturaron la mano derecha, el brazo. Eso he sufrido en ese atentado que fue hacia todas las víctimas que estamos acá en la vigilia. Y el segundo atentado fue en la misma fecha, el siguiente año, el 2013, el 8 de febrero, al amanecer del 9 ya, cuando nos incendiaron las carpas. Echaron combustible sobre el ambiente que habíamos construido, que tenía techo de plástico, y empezó a arder eso en horas de la noche. Estaban acá 3 compañeros que felizmente lograron salvar sus vidas, sacar las 2 garrafas que teníamos, de lo contrario la tragedia hubiera sido mayor. Pero hemos perdido mucha documentación, periódicos de la época, libros, diferentes publicaciones que teníamos ahí. También nuestros instrumentos de trabajo, como 2 computadoras que teníamos, televisores, en fin, los enseres de cocina, nuestros alimentos. Ha visto la opinión pública cómo hemos quedado después del incendio, solo quedaban fierros retorcidos de todo lo que teníamos y todo estaba quemado. Felizmente, hasta ahora no abarcó esta carpa donde nos sirve de dormitorio, donde están nuestras camas. Ha quedado parte quemada de esa carpa. Y bueno, ha sido un atentado terrible que hemos sufrido. Todo esto nos han hecho para retirarnos de acá, para amedrentarnos, pero nosotros hemos continuado y continuamos hasta lograr justicia. Nuestra lucha es por justicia y por dignidad, porque nosotros y el pueblo boliviano necesitamos saber la verdad, necesitamos tener justicia y necesitamos que el Estado otorgue garantías de no repetición de estos hechos lamentables que han ocurrido durante las dictaduras. Entonces, como le digo, hemos tenido esos 2 atentados, pero sin embargo, nosotros decimos en este tiempo que estamos acá, estamos tratados de esta forma por el gobierno actual, pero sin embargo, el dictador Luis García Mesa, que está cobijado en el hospital militar por el mando militar, él tiene la libertad de escribirle al presidente, pedirle audiencia y ser atendido. Y además, seguir engañando al pueblo boliviano cuando dice que él sabe dónde están los restos del compañero Marcelo Quiroga Santa Cruz. Según él, está en la hacienda del general Banzer, del que fue otro dictador. Pero en la etapa del juicio, el general Luis García Mesa nunca respondió a las preguntas de los juzgadores. Él siempre dijo que no se acordaba, que no sabía lo que había ocurrido, que ignoraba todo aquello. Es más, al poco tiempo de estar en el poder, mediante su golpe de Estado, este señor tuvo el cinismo, se puede calificar así, de hacer llegar a la compañera Cristina, esposa del compañero Marcelo Quiroga Santa Cruz, una caja indicando que esos eran los restos del compañero Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y ahora dice que él sabe dónde están, que ha sido el asesinato del compañero Marcelo Quiroga Santa Cruz y la desaparición de sus restos han sido por órdenes de Banzer. Pero él era el que estaba gobernando, él era el que empuñó las armas contra el pueblo boliviano, un gobierno de facto que fue calificado como la narcodictadura. ¿Por qué? Porque su ministro de gobierno, el coronel entonces Luis Arce Gómez, se dedicó al tráfico de drogas hacia Estados Unidos y fue descubierto en ese trabajo y enjuiciado allá. Hay que recordar que también en el juicio que se llevó adelante en nuestro país, el general Luis García Mesa, el general Luis Arce Gómez y un grupo de paramilitares y militares fueron juzgados. Los dos primeros fueron juzgados a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, a cumplir en el penal de máxima seguridad de nuestro país, que es el penal de Chonchocoro. Este señor García Mesa ha estado unos pocos meses allá. En el tiempo que ha estado, él ha estado gozando de muchos privilegios. Poco más que él tenía un departamento completo allá, tenía living, tenía comedor, tenía hasta jacuzzi, ducha, todo aquello. Él no ha estado en las condiciones de los otros presos allá. Al poco tiempo, aduciendo enfermedad, es llevado al hospital militar, donde hasta ahora vive, tranquilo, cobijado, sin ningún problema. Él está viviendo en el hospital militar. Mientras quienes hemos sido víctimas de tortura, de asesinato, de desaparición de su gobierno, estamos acá, en las carpas de la Vigilia del Prado, pidiendo justicia, pidiendo que este señor de una vez por todas cumpla su condena como lo manda la sentencia. Ahora, el señor Luis Arce Gómez también. Este señor que es el culpable, igual que García Mesa, de todos los asesinatos, del genocidio de la calle Harrington, del asesinato, el cruel asesinato, diría yo, de muchos compañeros y genocidio que ocurrió en Caracoles, la empresa minera que entonces dependía de la Comibol. En sus diferentes secciones y todas, este centro minero ha sido atacado por casi todo el regimiento durante el golpe de Estado de García Mesa. Cuando los compañeros mineros resistieron allá desde el 17 de julio hasta el 4 de agosto, el golpe de agosto de García Mesa, el golpe de julio, diré, del 17 de julio, los compañeros mineros resistieron valerosamente el golpe de Estado. Pero una vez que fueron reducidos porque fueron atacados por aire y por tierra, los militares entraron a todas las secciones donde primero saquearon las pulperías, luego apresaron a los compañeros, los cerraron en un cine en una de las secciones y les pidieron que dejaran abiertas sus viviendas donde estaban sus esposas y sus hijos. Los militares saquearon sus hogares de los mineros, se llevaron todo lo poco de valor que tenían, pero lo peor es que violaron a sus esposas y a sus hijas. Eso es lo que hicieron. Y en otras secciones cometieron otros actos de crueldad, como por ejemplo a los niños, a los hijos de los compañeros, los azotaron, les hicieron echar sobre vidrio molido y encima de ellos pasaban los militares. El tiempo que estuvieron allá se hicieron servir prácticamente con las esposas de los trabajadores mineros porque les obligaban a cocinar, a lavarles la ropa, a atenderlos prácticamente a los golpistas. Entonces, ese tipo de humillaciones, de crímenes de lesa humanidad prácticamente se ha sufrido durante la dictadura de este señor García Mesa. Entonces nosotros desde acá decimos al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia que de una vez por todas deje la impunidad con la que está encubriendo a estos dictadores y otorgue a las víctimas justicia, garantías de no repetición, cumpla los tratados y los convenios internacionales que firma a nombre de nuestro país, a nombre del Estado boliviano, como por ejemplo la resolución número 60-147 de las Naciones Unidas, que dice que en aquellos países donde ocurrieron golpes de Estado, gobiernos inconstitucionales, los ciudadanos que sufrieron todos estos daños deben ser reparados por el Estado. Entonces, eso es lo que nosotros reclamamos al actual gobierno. Podía ser don Evo Morales o cualquier otra persona que hubiera estado gobernando en este momento, igual tiene que cumplir esas resoluciones que se firman en las Naciones Unidas. Qué bien, hermana. ¿Cómo están en el tema de alimentación, el tema de ayuda, ¿no? Sí, ¿cómo se sostiene? No tenemos ayuda absolutamente de nadie, de ninguna organización. Alguna vez nos ayudó Caritas Boliviana hace tiempo, hace años, pero ahora ya no. Nosotros nos ayudamos con esta alcancía que usted ve acá, donde las personas al pasar depositan algunas monedas. Los días de feria sacamos nuestra mesa allá a la feria, al Prado, donde hablamos con la gente y también nos cooperan con algún aporte en esa alcancía. Nos sostenemos con eso, tenemos una olla común, hacemos un plato al día y una taza de té, nada más. Nos sostenemos de esa manera. Así estamos aquí. Ahora no se sabe, ¿no?, para cuándo la ministra nuevamente va a retornar. Sí, sí nos va a programar ya la siguiente reunión, que le hemos pedido que sea lo más rápido posible, ya considerando el tiempo que estamos aquí en la vigilia. En eso hemos quedado con la señora ministra, o sea que nos vamos a reunir, yo creo, de aquí a unos 15 días o 20 días, que va a ser un sábado, ya para empezar el trabajo. ¿Los alimentos que se traen, los traen sus familiares? Sí, o ustedes también traen algunos compañeros que vienen del área rural, nos traen un poco de chuño, un poco de papita a veces, y estamos con eso. ¿Algo más que desea agregar, hermana? Solo decir a la opinión pública, no recordar al pueblo boliviano simplemente, porque el pueblo boliviano ha luchado junto a nosotros por reconquistar la democracia para nuestro país, que debemos seguir luchando por preservar esta democracia, aunque no es la que nosotros queríamos, ¿no? Pero debemos luchar por esta democracia que nos ha costado mucho al pueblo boliviano, mucha sangre, muchos muertos, muchos desaparecidos, muchos exiliados, compañeros echados del país que hasta ahora no han retornado inclusive. Entonces un llamado a la juventud, sobre todo del pueblo boliviano, para que preserve esta democracia y para que nos colabore en recuperar la memoria histórica del pueblo boliviano, para que estos hechos, crímenes de lesa humanidad, no queden en el olvido, que no se cubran con un manto de impunidad todo lo que ha ocurrido. Y a través de la Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación que nosotros pedimos acá, cuyo proyecto ya ha sido presentado al Parlamento el año pasado, el 21 de agosto, pedimos que se constituya esa comisión para que se investiguen todos estos crímenes de lesa humanidad y los responsables sean llevados a juicio, así como ha sido en la Argentina, en Chile, en el Brasil y en otros países de Latinoamérica donde se ha ejecutado el Plan Cóndor. Bueno, muy amable. Hemos dialogado con Victoria López, quien es secretaria general de la Plataforma de Luchadores Sociales Sobrevivientes de las Dictaduras en el País. Esta era la explicación que nos daba nuestra entrevistada.